Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Usted, muy buenas tardes. Son las 4:02 y estamos ya aquí frente a los micrófonos de esta su estación preferida de Radio 620 de la cadena nacional Raza, que está ubicada aquí en las calles de Durango 341, entre Sonora y Acapulco, donde tiene usted su casa, ¿verdad? Así es. El lugar en donde puede expresarse muy libremente, sobre todo aquí en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lidia Arellano y pues están conmigo mis compañeros. Su servidor Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. Que pretende hacer análisis, ¿o no es así, Abelardo? Es que luego, en esta mesa de análisis. Ay. Buenas tardes, doña Lidia. ¿Cómo estás, Abelardo Martín? Con mucho gusto de estar en el programa, como todos los martes. ¿Verdad que es una cosa es el programa y otra cosa es mesa de análisis? Y cállate, que antes decía, le preguntabas algo a Reséndiz y te contestaba y te decía, ¿es cuánto? Ay, Dios mío, pues el pelo se me paraba. No, pues burócrata de la Cámara, le decía. Cronista parlamentario. ¿Qué cronista parlamentario? ¿Sí? No es capaz de describir uno de sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo es el cronista? Y luego... Descríbeme a Raciel. Haz de cuenta, yo, pero en versión bonita. ¿Ya ves? ¿Ya ves? En vez de decir que se parece a su mamá. No, en lugar de decir, ¿qué hace un cronista? Detalla. Pues dice, hoy en la mañana, fíjate que me produjo una satisfacción muy grande porque me entregó sus calificaciones, fui a la escuela. Bueno, pero si yo le estoy diciendo que para ser cronista tiene que definir a su hijo, tiene que decir, bueno, pues mide 1.20, es morenito. Tiene los ojos negros, pero muy vivaces. Tiene las cejas pobladas o las tiene ralitas. Su nariz es aguileña, tiene el huesito parado, es trompudito. Pues, eso es una descripción. ¿Y qué es lo que hace un cronista? Dice, bueno, ¿qué hacía Fray Bartolomé? Y termina diciendo, después de describirte a su hijo, aquello y todo lo demás. Bueno, para decirte que no es cronista parlamentario, es un burócrata de la Cámara que dices, ¿cuánto? Es cuánto. O sea, no, es todo. No es así. No, entonces, ¿cómo es? ¿Es cuánto? No, o sea, no es así. No ¿Es cuánto? No es así, el niño, pues, es blanco. No, claro. Yo por rasgado. O sea, salió el papá. Salió el papá. Por rasgados y salió a la mamá. Adiós, gracias. No, tu niña también está bonita y se parece a ti. No, pues se parece más a la mamá. ¿Sí? Es que la esposa de... Sí, ¿sabes el dicho ese de que hijo que se parece a su padre honra a su madre? Claro, claro. ¿Eh? Que se parece a la madre. Bueno. Bueno, pues se le pone el nombre ya para que sea tu tocayo. Pues ya ves, el gobernador de Jalisco, a propósito de madre, sí, su megamentadota. ¿Qué tal la megamentada? Eso estuvo muy bien, ¿eh? Y eso pues también es récord, ¿no? Pues récord Guinness, 132 decibeles. Te voy a decir que para vergüenza nuestra, tenemos el récord Guinness de los récord Guinness más estúpidos del mundo. Por ejemplo, el taco más grandote, la rosca más grandota, el tamal más grandote, ¿cómo se llama? La mentada de madre más grandota, el número de era la más ruidosa, más grandota. Bueno, más ruidosa, tienes razón. 5,000 personas al unísono. Puras estupideces. ¿Por qué no tenemos un buen lugar en espacio? ¿Por qué no tenemos un buen lugar? Bueno, para eso está Finlandia. Un país fuera de corrupción. No. Ay, orgullosísimos de hacer la valla más grande del mundo. Los encuerados más feos del mundo. No, hombre, qué barbaridad, qué vergüenza. Eso ni hay que decirlo, porque como no somos el país que este año compró más libros en el mundo y tenemos ese récord Guinness. Haber vendido, ¿no?, 108 millones de libros, un libro por habitante, nadie. Ah, bueno, órale, eso sí es para que te dé gusto, orgullo, pero está mal. Ay, el hot cake. Ay, qué horror. Efectivamente, bueno, el mejor alimentado del mundo. Pues. Ojalá algún día, ¿qué tal que esto de la megamentada, sí, se vuelva un día efectivamente en el país con más lectores en el mundo? Bueno, ojalá. Por algo se empieza. Te voy a decir, esto de la megamentada es como la cucaracha, ¿no? Cuando de la película aquella. Ya no tenemos parque, pues miéntensela. No mata, pero duele. Es que este le dolió. ¿Tú crees que este le dolió? Pero si ni a su santísima madre, que ha de haber llorado y le ha de haber dicho, ay, hijito, qué malos son contigo. Pero no te preocupes, yo ni por ofendida me di. Si son unos nacos. Bueno, son pues depende de su estado etílico. Ya ves que incluso... ¿Y si lo heredó de la mamá? ¿Qué, lo etílico? ¿Por qué no? ¿Qué crees que nomás los señores son? ¿Para quién es? No, hombre. No hay que echarle toda la culpa a la mamá, ¿no? O sea, no necesariamente un hombre es alcohólico porque su mamá o su papá fueron alcohólicos. Pues no necesariamente. Pero yo estoy diciendo que tal si así es. Pues no lo sé tanto de la vida. Pero en los genes sí hay tendencias al alcoholismo, ¿no? Sí. Se supone que hay cierta predisposición genética, pero que no garantiza... No determina. Óyeme, ¿alguna vez vimos una foto de la mamá de Díaz Ordaz? Yo no me acuerdo, vaya. Ándale, Díaz Ordaz se parecía a su mamá. No, pero revisando... Vimos muchas fotos de la Isma Serrano, sí, con Díaz Ordaz. Sí, pero era ella su mamá, sí. Ella no es igual. No te había reconocido. No, igual. Si Díaz Ordaz se parecía a su mamá, qué papá tan valiente, ¿verdad? Yo creo que se parecía al papá, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que salió al papá. Sí, porque francamente... Y además en esa época... Muy fea, y además el hijo también se parece al papá, ¿no? A veces. Oye, en esa época además... No, me estoy refiriendo a Gustavo Díaz Ordaz Jr. En esa época además todavía se exaltaba el que el hombre debía tener tres F's. Fuerte, feo y formal. Feo, fuerte y formal. Sí. Ahora ya tienes cara de foco fundido, Phillips. Doña Lilia. Es distinto. Y siguen siendo las tres F's. No, ahora debes de tener mucha luz. Ahora debes de tener mucha luz, efectivamente. La frase de Otto von Bismarck, un político alemán, ¿la quieres leer? Por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. La frase dice... Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Sí. ¿Qué tal? Nunca se miente tanto como antes de las elecciones. Eso no tenemos la menor duda. Durante la guerra y después de la cacería. ¿Y la guerra qué? ¿Pero me encuentras? ¿Vamos ganando? Ya ganamos. ¿Mentira? Ya ganamos. Sí, se pudo. Y después de la cacería, no, hombre, hubieras visto. Un animalón. Un venado de ocho puntas, un venado imperial. ¿Y dónde quedó? Está ya con el... Allí hace las disecciones con el... En cácela. Pero aquí hablamos también de la cacería de policías, ¿no? De policías contra policías. No. Ahí está. No, la cacería es una. Allí está el resultado de una investigación interna de un mal operativo que pone de relieve una serie de vínculos de los propios policías federales con organizaciones criminales. Mira, recientes. Eso de que una investigación... ¿Esto que están diciendo? Ay, pues sí. Estamos hablando... ¿Y tú hablamos, estás creyendo? No, que estamos hablando de que nunca se miente tanto. ¿No? ¿Como en antes esta cacería de ladrones? ¿O en esta cacería? No, pues es que este es de la guerra de esta contra el narco, se supone. Forma parte de esa guerra, ¿no? Exactamente. No precisamente de la cacería, sino de la guerra esta. Sí, más ahorita nos toca la guerra. Bueno, mira, dice la Procuraduría General de la República, bueno, no dijo, solicitó a los Estados Unidos información sobre los presuntos nexos del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Héctor Velázquez Corona, con los cárteles de las drogas. Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el corredor más importante de narcotráfico en el Distrito Federal es esa terminal aérea, en donde los cárteles de Sinaloa, los del Golfo, los Zetas, se benefician de las facilidades para que sus miembros realicen vuelos, operen y trafiquen drogas en aeronaves. Ayer este señor Salinas, el vocero de la... Sí, se apellida Salinas, ¿no? El vocero de la PGR. ¿Cómo se apellida? Ayer dio una nota. Que dio la conferencia, ¿no? Que dio la conferencia. Dice, o dijo, que estaban ahí estos, las víctimas, los fallecidos, los policías muertos. Porque formaban parte del grupo de investigación y de inteligencia de la Procuraduría. Eso dijo por un lado. Luego, por otro lado, dijo también que estaban estaban tras la pista de un cargamento de droga. Pero fíjate bien, estos estaban en esa área de inteligencia. Y este dice que no sabían si la droga salía, llegaba y para dónde iba, ni de dónde venía. Entonces, ¿a dónde está la labor de inteligencia? ¿Y dónde está la investigación? ¿Y dónde está la investigación? Ahora, yo presupongo, porque además los comerciantes del aeropuerto lo dicen, que cuando tú estás en un área de esta naturaleza, bueno, pues tratas de pasar desapercibido para poder investigar, ¿o no? Pues sí. Bueno, entonces, estos con su uniformote y formando parte del área de inteligencia, pues ¿qué querían? ¿Que los agarraran de blanco? ¿Cómo se les ocurre? Pues sí. ¿Así pasó? O sea, es un absurdo. Pero además... Así creen que dicen que pasó. A ver si nos tragamos ese cuento. El cuento es claro. Genaro García Luna ha estado muy señalado por gente de los medios como Anabel Hernández, por gente de la milicia, que es la que presuponen le daba información. Acuérdate aquel que fue jefe de la policía de Tabasco, que es el que le da la información de que se estaba construyendo su casota y todo, y qué tal lo agarraron y vas para adentro, ¿eh? Y 6 meses después lo sacan. O sea, toda esta serie de historias negras en torno a Genaro García Luna, a tanto muerto que ha habido ahí, tanto muerto. Acuérdate los que mataron en una vecindad y al que mataron llegando a ver a sus papás. Y bueno, ha sido una masacre en esa secretaría. Pero además con la petición que hoy hace la Procuraduría General de la República, lo que nos tiene que producir es un miedo terrible a ir al aeropuerto, ¿eh? Porque sí se está diciendo implícitamente que es el principal centro de distribución de las drogas en donde confluyen los cárteles del Golfo, sí, el otro cártel de los Zetas, sí, y los Zetas, por si fuera poco. Y uno lo único que quiere es llegar y viajar con tranquilidad. Yo nada más quiero recordarte algo que es en estos momentos para que lo pensemos pero muy, muy, muy bien. El apagón del aeropuerto. ¿Cuánto se dijo que ese apagón había sido un boicot, una acción extraña, extrañísima, que había puesto en peligro a todos? Y algunos nos atrevimos a relacionarlo con el narcotráfico. ¿Y tú crees que no? Después de este reconocimiento implícito. Claro. Mira, te voy a decir, el aeropuerto de Cancún está en las mismas. En el aeropuerto de Cancún es, bueno, agarraron a un colombiano procedente de Cancún con una maleta con $2,000,000. Agarran en Italia a los pilotos aquellos procedentes de un avión de Aeroméxico que venía de Cancún, etcétera. O sea, son terminales aéreas clave para los narcos. No, pues son las dos principales terminales aéreas del país, de las de mayor tráfico en todo el país. Yo no sé cuántos aeropuertos haya en México, pero seguramente son pues más de 50 o 100. Bueno, si cuentas a los aeropuertos. No, si cuentas a los de principalmente las capitales de los estados, para empezar. No, no todas, porque por ejemplo Tlaxcala no tiene un aeropuerto internacional, Colima no tiene un aeropuerto internacional. Pero, bueno, lo tiene Manzanillo. Colima sí lo tiene, Manzanillo. Sí, otro que también debe tener mucho tráfico es el de Los Cabos. Sí, en internacionales de buen nivel tenemos como 15 nada más. Y está demostrado hasta dónde puede llegar la centralización, porque cuando hubo aquel apagón, pues los aeropuertos en el interior del país se paralizaron todos. Eso no puede ser. Y eso merced a que no haya aeropuertos alternos. Luego, lo que tú mencionabas acerca de la inteligencia, pues peor se pone en duda que haya inteligencia, no solo en el aeropuerto, pero imagínate que hasta ahora, a propósito de este lamentabilísimo incidente, la PGR esté solicitando información que se supone que corresponde a la estrategia de inteligencia. Bueno, se suponen muchas cosas. Mira, se supone que es una zona federal resguardada por federales, los aeropuertos, ¿verdad? Absolutamente. Vamos partiendo de la base de ¿quién te revisa las maletas? Una empresa privada, no los federales. Es correcto, sí. Y los aeropuertos son pues de seguridad nacional, los aeropuertos de todo el mundo. Y ahora sí de concesión. ¿Cómo concesionas? No solamente los aeropuertos, los puertos, las carreteras, todo eso es federal. ¿Cómo? Y efectivamente, pues es que debe haber negocio atrás de todo eso. Está esta empresa, que además son unos majaderos, estos de Euler y de no sé qué, son como dos empresas españolas, por cierto. De capital español. Bueno, allá están metidos. ¿Cómo es posible que una terminal aérea, repito, que es un punto de seguridad nacional para este país y para cualquier país en el mundo, esté concesionada su seguridad, la revisión de sus pasajeros a una empresa privada? Ese es el primer absurdo. El segundo, ¿cómo puedes tener monitores, cámaras, todo esto, que las estén observando civiles también? Empleados del aeropuerto internacional, del área de administración del aeropuerto internacional, de los que tienen que ver la limpieza de los baños, que esté el aeropuerto barrido, que las alfombras no se rompan, que los carritos del equipaje estén en buen estado, que tengan sillas de ruedas también en buen estado. A eso se dedica la administración del aeropuerto internacional. Y a esos son a los que les dejas tú la revisión de las cámaras. No, pues bueno. Bueno, imagínate que los taxistas del aeropuerto lo que me dijeron. Es absurdo, señora, y me señalaron, mire, en esa palmera está una, en esa otra palmera está la otra, en esta entrada está la otra, y si volteas y efectivamente camuflajeadas, ahí están las cámaras. Pues ¿cómo se les van a ir así? ¿Es absurdo? Pues sí. Es más, en el momento en el que sacan un arma, en ese momento el que está viendo la cámara, que están una pegadita con otra y con otra, en automático los ven. En automático. Y ahí está el radio, y ahí está todo. Entonces, ¿o sí sabían algo estos policías que involucraba mandos mayores? Y desde ahí los mandaron a ejecutar, como ha pasado. Si no es algo nuevo en nuestro país. Sí, sí, uno se pone a pensar, pues hasta resultó tranquilo y benéfico el asunto, porque una terminal aérea con el tráfico que normalmente a esas horas tiene tanto la terminal 1 como la terminal 2 en el aeropuerto, y que haya tres muertos, pues salió barato. Bueno, te voy a decir que también la ventaja es que el área de fast food está muy llena a la hora de la comida, y luego como a las 11 al almuerzo también, y después a la hora de la comida. En la mañana no tanto. En la mañana no tanto. Pues sí, iban. Pero ahí todo el día perjudicaron también a los comercios porque acordonaron la zona. Sí, claro. Y ya nadie podía comer, ¿eh? No, si no estuvo sencillito, para nada. Pero pues es parte seguramente de el ambiente preelectoral. Ya el domingo son las elecciones, sí, ya los tres los cuatro candidatos están repitiendo e insistiendo que son el ganador. Yo no sé el lunes cómo van a amanecer, sí, después de haber repetido hasta la saciedad que ya gané y que ya gané y que ya gané, y que el martes tengan que decir, pues ¿saben qué? No gané. Ay, qué barbaridad. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Fíjese usted que pasado mañana en la tarde, allá en las instalaciones del IFE, pues López Obrador, Peña Nieto, La Vázquez Mota y Cuadri van a firmar un pacto de civilidad que dicen que incluye compromisos para reconocer los resultados que emita la autoridad electoral y rechazar las manifestaciones de violencia que se puedan dar, obviamente, pues el primero de julio y los días posteriores. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que en ese pacto se hace un rechazo a la compra y coacción del voto, al uso de programas sociales para este tipo de actividades, e hizo un llamado al voto libre y secreto. Pues entonces van a tener que suspender la elección, ¿verdad? Sí, va. Mira, a Leonardo Valdés no le queda decir esto, por varias razones. Una, tiene encima la denuncia del PAN, muy fuerte, sobre el dinero para la operación electoral. Sí, el mecanismo este financiero. Así es, a través de Monix, ¿no? Bueno, tiene la que el mismo IFE reconoció la presencia de 60 de sus consejeros o de sus, no consejeros, representantes, de sus representantes afuera del Estadio Azteca, para tomar las placas de todos los autobuses que utilizaron para el acarreo de la gente. Entonces, que ya tenían todos los números de las placas y que estaban solicitando la información al Transporte Federal para que tener los nombres de los propietarios y hacer un cálculo de cuánto costó esto, porque podría ser que dijeran que se los regalaron. Sí, pero se contabiliza igual. Sí, claro, sí. ¿Eh? Se contabiliza como donación y en pesos y centavos. ¿Y en cuánto les rentaron el Estadio Azteca? ¿Mm? Entonces, ya tienen sobre sí todas estas investigaciones que tienen que ver con los dineros en la campaña y con rebasar los topes de campaña. Pues ahora, si se revisa todo eso, no va a quedar títere con cabeza, ¿eh? Sí. Porque, pues bueno, ¿cuánto cuesta cada escenario de los que se están rentando? Excepto el del Zócalo, ¿no? Que ese no se renta. Pues y las plazas. Pero los estadios sí. Pero ¿quién ha estado en los estadios? El PAN y el PRI. Exacto. Nada más. También el PRD, en el estadio de béisbol. ¿En cuál? En Tabasco. También están en el estadio, por supuesto. Sí. Entonces también tenía que ver cuatro. Por eso digo yo, no va a quedar títere con cabeza. Porque además, rentar el Estadio Azteca o la Plaza México no debe ser barato, ¿verdad? Pues por supuesto yo, que no. Si no, yo hacía una fiesta de 15 años ahí. No, pues ya lo vas a tener que hacer como de 60. Como de 70. No te lo puede empezar 15 años. Entonces, hay como que se le está haciendo bolas el engrudo al IFE. Como que tienen mucha tarea de investigación. Pues por eso están proponiendo ya este pacto de civilidad. Sí, para que haya sido como haya sido. Para que nada ni le haga de jamón. Para que haya de milanesa, borrón y cuenta nueva. ¿Y entonces para qué tantos papeles? O sea, vamos a portarnos bien de aquí a y tanto escándalo y tanta cosa, ¿para nada? ¿Para qué? Bueno, entonces, ¿para qué ponen un tope de campaña si no va a servir para nada? Si al final de cuentas cada quien se puede gastar lo que sea, porque al fin que todos lo van a rebasar, bueno, pues todos coludos o todos rabones, ¿no? ¿Cómo se llama el país? Del nunca jamás, dice, ¿no? Ahora, lo que están haciendo las autoridades electorales ahorita es tratar de demostrar que la elección va a ser limpia, que va a ser transparente, que va a ser... ¿Cómo va a ser limpia? Con llévate tu celular y sácale la foto a tu voto. Es lo que ellos están tratando de hacer creer o de demostrar a través de sus comunicados, de sus acciones, de sus convenios. Está ahorita hablando el presidente del IFE, que tenemos un PREC excelente, está llevándolo de Luna para que lo fiscalicen, para que lo revisen, dicen sí, está muy bien el PREC. Están llevando a los agentes ministeriales para que revisen todo tipo de denuncia durante el proceso electoral, para que de ahí se hagan las investigaciones, las averiguaciones previas, las investigaciones. Están diciendo el Tribunal Electoral Federal que están listos para que la elección sea respetada, para que sea un proceso democrático, para que sea limpio. Todo eso están diciendo. Esto es como que hagamos un banquete y pongamos un montón de platillos en la mesa. Y entonces invitamos a los comensales y cada uno prueba un exquisito mole con, porque se le dice, ¿verdad? Mira, este es un mole con guajolote, estos son unos panuchos de cochinita, este es un venado, un sic de venado, este es un mole de olla, y nadie sabe cómo los preparan, ¿verdad? Y si entras a la cocina y te das cuenta de que el mole lo hicieron en un caso que tenía una semana de no haberse lavado, ¿verdad? Que todavía estás pisando las plumas del pollo o del guajolote que le pusieron al mole, que ahí está un pedazo de puerco tirado que... Donde hicieron la cochinita y entonces nomás quitaron lo poquito que es. A ver, cómetelo. Bueno, faltó un cabrito. ¿Y te llevaron al papá? Bueno, O al perro, ¿no? Imagínate. Papá del cabrito. No, es, ¿cómo les llaman? Un becerro de vientre. Esto que te dan por cabrito, ¿no? Sí, claro. Bueno, en fin, a ver, cómetelo. Es lo mismo. Pues si a no ver, comen. Vamos a ver. O sea, si no ya sabe, está aquí si no el sabe, conteo avalado por la UNAM. Tenemos aquí todas las computadoras que se necesitan. Todos los sistemas, sí, pero la cochinadota está abajo. No te hagas güey. Pues no te hagas tarugo. No le hagas al cuento. Abajo es a donde están comprando los votos. Nadie te está diciendo que no sabes contar. Exactamente. Nadie te está diciendo eso. Nadie te está diciendo todo que ese operativo están en la fila son los cochinotes. No. ¿Y eso? Son los que están en la fila, que tienen que sacar su foto, que tienen que poner allá y justificar el que tengan su plaza dentro del sindicato, el que reciban 500 pesos, el que les mantengan su programa Oportunidades. No se vale. Bueno, sí, pero además, y estas investigaciones sobre este tipo de denuncias, sobre este tipo de hechos, van a conocerse mucho después. Sí, ya cuando no haya nada que hacer, como cuando Fox, como cuando Calderón. Haya sido como haya sido, ahí va a estar, ¿no? Haya sido. El hoy priista. El neopriista Fox. Sí, ay, pobrecito, ¿verdad? Lo que es llegar a chochar. Pues sí, no, pero sí. Ya ves que... Pues ya se da un prosaco. No, pues también la edad. ¿Sí? Sí, por eso nosotros no pasamos de los 50 años. Pues yo no creo ni que sea la edad ni el Prozac. Yo creo que es hoy el cumplimiento de la palabra. No, mira, hoy y ahí te devuelvo tu juguete. Hoy Cordero lo dijo claramente, que yo ahí no entiendo cómo procesar esta información. El exsecretario de Hacienda y ex precandidato a la presidencia de la República, Cordero, acusa al expresidente Fox de que por unos contratos que le dieron gobiernos priistas al Centro Fox, Fox ahora se vuelve priista. Yo lo que me pregunto es, si hay la certeza de estos hechos, ¿cómo no hay un procedimiento jurídico en donde se inculpe una denuncia, un procedimiento jurídico en donde se responsabilice al expresidente Fox, pues de lo que haya cometido, de lo que se haya comido? Pues sí. Y no es un asunto menor, ¿sí?, que Ernesto Cordero acuse al expresidente, son del mismo partido. Uh-huh. Y uno acaba de ser secretario de Hacienda, el otro hace 5 años y meses era el presidente de la República. No son cargos menores, ¿eh? No, son expresiones menores. No. Y no deberían ser denuncias menores. ¿Y dónde están? Son acusaciones graves. Yo le preguntaría a don Leonardo, ¿en dónde ha vivido todos estos años? Porque no es ningún jovencito, ya es un viejillo también. Canoso viejillo. Feo, además. ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde? Porque mira, nosotros empezamos desde abajo, ¿verdad? Sí. Fuimos reporteros de guardia. De guardia, de policía. Ser reportero de guardia era ser mecanógrafo. No era hacer otra cosa, era ser guardia, un mecanógrafo. De policía. De... Así es. Entonces, cuando llegas a determinada posición, pues primero sabes dar órdenes. Segundo, pues está difícil que te quieran sacar la vuelta, que te quieran mentir, porque ya viviste todas esas etapas, sabes cómo se hace, sabes cómo se maneja, sabes cómo todo. Bueno, este señor, ¿en qué país ha vivido las últimas elecciones que no sabe cómo se hace? Este señor, ¿en dónde ha vivido que no? Seguramente no sabe del ratón loco, seguramente no sabe de la operación Tamal, el carrusel. No sabe el carrusel, no sabe nada. Él solamente sabe que hay que instalar sistemas, que hay que cobrar, que hay que capturar, que hay que hacer un PREP, que sus contadores, o sea, la gente que esté en las casillas, tiene que estar capacitada para contar. Nadie está ofendiendo a los representantes de casilla. Son ciudadanos como nosotros y así se registraron y así se todo lo demás. Como si no supiera que, te repito, que el cochinero está abajo. Es como que a ti te lleven una nota y no sepas que hubo un chayototote de por medio, pues si nomás de agarrar el papel se siente. No necesitas ni leerla. Ya si la lees te das cuenta. Con pruebas. Bueno, ¿en dónde tienen este la cabeza? Pues más que desconocimiento, me parece que es invitación, ¿no? Por eso ella es venta, entonces, ¿qué cinismo de decir elecciones limpias? No te hagas, maestro. Pues que no se haga. No te hagas. Ahora, ¿por qué no dices, bueno, el tope de campaña es de 300, le vamos a dar chance a todos y que se gasten 200 más, el que lo tenga que los gaste? Pues sí. ¿Verdad? Pero, y si no, pues no hay topes de campaña, porque bueno, pues porque a la hora de las verdades nadie los respeta y nosotros somos los que quedamos en ridículo y entonces di la verdad. ¿A qué tanto cuento? Y ahora aquí el asunto es que no ejerce ninguna sanción por estos topes. La FEPADE ya dijo que Y porque al final de cuentas ha registrado 344 denuncias, ¿no? Sí. Ya hasta dio los estados con más número de denuncias. Y fíjate, es doblemente perverso porque al final de cuentas todo es dinero, ¿eh? Es decir, las sanciones no solamente te pueden llevar a la invalidación de la elección, sino que también las sanciones tienen que ver con tus prerrogativas, es decir, con los ingresos que el IFE te va a asignar, ¿sí?, para los próximos meses o años, en función de las sanciones, porque las sanciones son sanciones económicas, y eso tiene que ver con dinero, pues los partidos tienen menos dinero. Mira, el rector de la UNAM, José Narro, aseguró que el programa de resultados electorales preliminares del IFE, el PREP, es transparente y confiable. Yo lo creo. Sí, sí, sí. Es como si te vende Siemens un aparato para hacer una mastografía. Es una, ¿no?, calculadora. Y te dice, oiga, esto, pero Siemens y su aparato no tienen la culpa si el médico diagnostica mal o si te receta mal. Pues el aparato es correcto, el aparato está bien, funciona. Su funcionamiento es correcto, sirve para detectar esta enfermedad, etcétera. Es lo mismo, el PREP sirve para darte resultados, es transparente, es confiable, no es alterable, todo eso está muy bien. El procedimiento que hay abajo, ese es el que hay que echar abajo y sin miedo. A todos los que les dijeron, saca tu foto, no la saquen. No la saquen. Pues sí. Vote por quien quieran. Pero no saquen la foto. Bueno, aquí en definitiva se va a permitir. Bueno, pues pero no me das a ver. Vamos final, a ver a todos los que les queden a deber el voto. Porque decidieron no llevarles la foto. A ver que se junten y que les digan. Al final acabas de decir algo que eso es lo verdaderamente importante. La gente puede votar por quien quiera cuando está a solas en la casilla y por el que ella crea que debe votar. Y por eso también algunos especialistas están diciendo que la elección se va a cerrar al final. Se va a cerrar mucho. Y esto lo que te hace es pensar que cualquiera de los tres pues está ganar. Compitiendo. Bueno, vámonos al corte. Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Mire usted, Andrés Manuel López Obrador sostuvo allá en Guadalajara, en Jalisco. Dijo, vamos a ganar. No es pose ni es para animar. Tenemos pruebas. Hicimos un sondeo de fin de semana y vamos para arriba más de 3 puntos. Es por eso que Enrique Peña está desesperado. Aseguró también que no habrá conflicto postelectoral porque dice, vamos a ganar. A Peña Nieto no le va a alcanzar ni la canallada de Fox, ni la guerra sucia, ni la compra de votos a la que ha recurrido. Bueno, como tú dices, todos dicen, vamos a ganar. Porque pues, Peña Nieto exhortó allá en Michoacán a sus seguidores a acudir a las urnas para obtener una victoria con amplio margen. El candidato presidencial del PRI Verde ofreció un gobierno incluyente reconociendo la diversidad existente en el país y buscando los puntos de coincidencia. Firmó otros 5 compromisos ante notario en los que se incluye la rehabilitación del libramiento de Morelia de la salida Salamanca a Quiroga, la construcción de un hospital infantil y la edificación de un hospital de especialidades nefrológicas allá en Ciudad Hidalgo. Eso estuvo haciendo. Allá en Yucatán, Josefina Vázquez Mota, ay, que por cierto, qué barbaridad, qué pena me da su caso, ¿no? Del cuchicuchi al, al hoy toca, y ahora al locho, al jocho, al... Loche. ¿Qué es bueno? Al loche. Sí, el loche es el faje. Sí. Dicen que en maya, yo dudo mucho que los mayas hayan hablado de fajes, ¿no? No, no, no, que lo hicieran, no. Que lo incluyeran en su... En su lengua. No, claro que no. Dijo allá que la última encuesta con la que cuentan indica que está a solo 5 puntos del candidato del PRI Verde y 3 por arriba de López Obrador. Dice la Chepina que a unos días de la elección hay un número significativo de votantes indecisos que pueden hacer la diferencia. ¿Es cierto? Eso sí es cierto. ¿Qué está resolviendo ya que no? Pues ya ves que por donde quiera surgen llamados de que, ay, que la Josefina decline en favor del Peña Nieto. ¡Qué vergüenza! O del peje, primero decían que del peje. Pues, y por su parte, Calderón dice que, bueno, pues a los próximos, al que le siga, al que lo va a sustituir, que él quiere que se comprometa verdaderamente al combate a la criminalidad, porque simular que no pasaba nada fue lo que permitió el avance de ellos en el país. Esto fue en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el Castillo de Chapultepec, en donde... Pues en esta ceremonia, Calderón destacó el esfuerzo de su administración por contar con una policía federal confiable. Fíjate, sí, pues como la de ayer. Igualito es la de ayer. Pero a mí me parece muy correcto que él quiera que se comprometa el que sigue. Porque mira, si a él, al final del sexenio, se le van a morir unos 80 mil, pues a ver si al otro se le mueren 100, y entonces van a decir, ay, Calderón, a ti se te murieron menos. Te quedaste corto, eras mejor, ¿no? Es como decía, mejor. Decía mi amigo ya fallecido, don Enrique Álvarez del Castillo, que nunca pensó que Cosío le iba a caer tan bien, que lo iba a llegar a estimar tanto y casi casi a querer. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan bruto que todos quieren que regrese? ¡Qué barbaridad! Pues no te ¿te acuerdas que le explotó Guadalajara? Sí, cómo no, pues ahí. ¿Y no te acuerdas la zarista? Se le abrieron todas las calles. Mira, con el narco. Pues si eso, claro, ¿no? Sí, eso, con el caro, si eso se les fue del comercial de Mario Villanueva y eso, hubieran sacado a la zarita Cosío ahí en Jalisco y vas a ver si iba a ganar el PRI allá, ¿eh? Pues parece que ya la ventaja es. Y, sí, no solamente, pero... y no solamente el Estado, sino que también parece que ya va ganado Guadalajara y por lo menos Zapopan. Así que el caso de Guadalajara es emblemático porque... Por eso te digo que les hubieran, les faltó. Si hubiesen hecho su propaganda diciéndole a los jaliscienses que acuerdan la explosión de Guadalajara. Pero tienen más cerca la administración de este, seguramente de este gobernador. Lo hicieron, pero... Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero efectivamente, Emilio es impresentable, ¿eh? No, si te digo, tu defensa. Ah, entonces el señor embajador de España, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? El exgobernador. Exgobernador, exsecretario de Gobernación. Sí. Exgobernador. Ex-destapador de Calderón. De los diputados. Vámonos al corte, ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. El señor Raúl Tapia dice, ¿por qué tanto encono y odio hacia López Obrador? ¿Qué no tienen un poquito de amor y conciencia, ya no solo para sus semejantes, sino para la patria? Porque creo que AMLO es el único que se está preocupando por pobres, ricos, niños, adultos, hombres, mujeres, campesinos, por el bien de todos. No sé por qué tanto odio. Saludos a todos. El señor Gerardo López de Atlántida, Coyoacán. En Coyoacán apoyamos mayoritariamente la fórmula de Andrés Manuel López Obrador para presidente y Abril Soria para delegado. Con nuestro voto ganaremos. Señor Jesús Acevedo, señora Lili, acudo a la periodista que usted es. Hoy a las 7 de la noche va a ser la fiesta de las luces de 132 en Televisa Chapultepec. Y también están acampando en el Monumento a la Revolución. La propuesta es estar movilizados en las calles el 1 de julio. Jesús Mercado, señora Elia Arellano, si quiere en la foto de la compra del voto se podría hacer lo siguiente. Se marca la casilla del comprador, se toma la foto y después se marca la casilla de otro candidato y sería voto anulado, ni para Dios ni para el diablo. Ángel Cervantes, amiga Lile y equipo de desbloqueadores de los medios más inteligentes radioactuantes, hoy en este programa porque me acaban de regalar un folleto que describe a Obrador como el más lacayo de Carlos Slim y de Carlos Salinas. El señor Rubén Pinto, señora Lilia, según analistas políticos imparciales, AMLO ganará en el Edomex, el DF y otros muchos más. O sea, se va a emparejar la cosa. Flavio Rodríguez, saludos a todos. Lo que recomiendo para que se apoye y si deciden votar por el PRI, crucen el recuadro de la boleta, tomen la foto con un celular y antes de salir de casilla, crucen el recuadro del PAN y PRD. Primero les pagarán por la foto de que votaron por el PRI y segundo, el voto queda anulado. Espero que mi opinión les ayude. Es similar a la de hace un momento. Sí. Carlos Sánchez, Álvaro Obregón, solo para agradecer a Lili y al programa los boletos de cortesía de la obra temporal del fin de semana. Saludos a todos. María Idalia Castro, invitamos al gran cierre de campaña de AMLO mañana miércoles 27 de junio del Ángel al Zócalo a las 16 horas y el domingo todos a votar. Mira, Enrique Castro dice, saludos a todos. La delincuencia organizada del PRI tuvo 70 años de oportunidad en la presidencia de México y estos delincuentes se dedicaron solo a gobernar mal, a robarnos millones y millones de pesos, en practicar la corrupción en todos los niveles, en comprar infinidad de injusticias y ocasionar millones y millones de pobres en todo el país y la mafia panista lo mismo ha hecho en casi 12 años. Por todo esto y más, estos ladrones de ambos partidos no merecen ni Peña Nieto ni Josefina Vázquez ser presidentes. El único que sí merece y sobre todo nos conviene a todos los mexicanos es López Obrador. El Instituto del Fraude, es decir, el IFE, una vez más se hace cómplice del posible fraude anticipado en contra de AMLO, al no prohibir a los votantes entrar a votar con celulares. Y este fraude lo quieren hacer para favorecer al tal Peña Nieto y a todos sus cómplices priistas. Mañana, primero Dios, estaremos en el Zócalo para el cierre de campaña de López Obrador. Marta González de Catepec. Señora Lilia, ahora que se acaban las campañas, queremos que los que hayan salido a votar y quitar al PRI de Catepec, porque el candidato que tiene es muy soberbio, prepotente y corrupto. El señor Manuel Munguía, la farsa está llegando a su fin. 30 años de ignominia y saqueo desde de la Madrid Salinas hasta Calderón. Hay que recordar que Zedillo le entregó el poder a Fox en el 2000 y este a Calderón en el 2006. Los negocios millonarios de la narcopolítica y narcoeconomía con altos mandos policíacos y militares y otros funcionarios inmiscuidos. La muerte de más de 100,000 mexicanos sin juicio previo por la política vil de Calderón. Peña no quiere recordar a Tenco y a su jefe Fox, pero sí quiere traer al general Naranjo ignorando las leyes para continuar el genocidio de Felipe Botellas, matando más jóvenes en una forma vil. El cambio real está a la vista en la conciencia y el voto de los mexicanos que quieren ser dueños de su destino. No más neoliberalismo fascista, no más mediocracia. Sí, dice mediocracia. Cómplice y farsante, aunque las condiciones son adversas, México necesita desarrollo con justicia. El señor Lino Bárcenas de Iztapalapa, felicitación por su programa. Existe un video donde el PRI tiene una bodega llena de cosas como paquetes, láminas de asbesto, sillas de un diputado federal, Francisco César Servín de Veracruz. El video se llama Grítalo, denúncialo. Hay un fraude que está operando ya. Mira, la señorita Adriana Smith dice, Lilia y Joaquín están a punto de terminar las campañas políticas y quiero reconocerles y agradecerles el que ustedes, a gran diferencia de muchas estaciones de radio, sí permitieron que nosotros los ciudadanos pudiéramos hacer aclaraciones, preguntas, invitaciones, informarnos de nuevos acontecimientos y de propuestas sobre las elecciones y estas campañas sucias y mentirosas, que raramente permitió el IFE, que se supone es el árbitro de las contiendas y no hizo nada por hacerlas limpias, respetuosas e informativas. Gracias por haber permitido la libre expresión a todos los ciudadanos de todos los partidos políticos. Gracias y saludos al invitado. Muchas gracias. Bueno, no es invitado, ya es de casa, don Abelardo. Marcela García dice, ella nos habla de Hidalgo, dice, ya verán cómo se va a llenar el Zócalo y nosotros y mi familia iremos por nuestros propios medios. Decía José López, Vicente Fox es un traidor, traicionó la democracia, dice que Peña Nieto va a ganar, es un traidor. Saludos a Lilia, le escuchamos lunes, martes y miércoles. Ignacio Alud, señora Lilia, acerca del aeropuerto en las redes sociales se comenta que los policías se gritaban entre sí por el dinero, según testigos presentes, y en las noticias no dijeron nada. Mira, tienen 2 minutos para tener su pase doble, para ir a ver la obra Placer o No Ser. Hoy, martes, a las 8:30 en el Teatro Poliforum, que está allá en Insurgente Sur 701, Colonia Nápoles, esquina con Filadelfia. Ahí está la parada del Metrobús. Poliforum está junto al World Trade Center. Ahí hay que estar a las 20 horas con su identificación. Está Maru Dueñas y Jaime López. Lourdes Jauregui, el Círculo de Estudios Buzón Ciudadano, estará mañana en la marcha de López Obrador, del Ángel al Zócalo. Nos vemos en el Palacio de Bellas Artes, 15:30 p.m. Saludos. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, pues me dejaron al último. No, lo que pasa es que te estamos marcando desde las 3:30 y no contestas. No, es que el teléfono a donde siempre me llaman, que es un teléfono domiciliario, está descompuesto por las intensas lluvias que han caído aquí, pero aquí estuve pendiente de el teléfono celular. Solo que sea por eso. Les quiero decir que es que no hay nada decidido contra los que nos, lo que nos quieren hacer creer de que la decisión, porque las encuestas marcan, pues un predilecto no hay. Este arroz, si ya se coció, este arroz no se ha cocido. Bueno, ¿por qué tal si hablamos de eso mañana, don Jorge? Mañana, por favor. ¿Nos haces ese favor? Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz. En los controles está Juan Carlos Pineda, quien apodan con mucho cariño el joven Hulk. Están como asistentes de producción Alfredo Villavicencio y Oscar Villafranca. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Abelardo Martín, como siempre, muchas gracias y nos vemos el martes. Por cierto, ¿ya vieron qué guapo es el joven Hulk? ¿Verdad que está guapo? Sí, cuando se baña, sí. Sí, ¿verdad? Mi nombre es Lilia Arellano. Buenas tardes, muy buen provecho. Under my skin, I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night.